Damos la palabra a la Comisión Sexta. A continuación. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra participación. Hace dos días hablamos mal de las mujeres, ayer hablamos de la vida. Hoy vamos a hablar de los superpoderes y la ley de probabilidad. Para apoyarnos están con nosotros dos niñas zapatistas como invitadas especiales. ¿Cómo te llamas tú? Esperanza. Esperanza. ¿Cuántos años tienes? 8. Bueno. Esperanza, de 8 años, está aquí a mi lado izquierdo. Y está con nosotros ahora Defensa Zapatista. La voy a entrevistar para que todos vean que es real y no es un organismo cibernético. Acuérdate cómo practicamos, tiene que salir bien, porque allá atrás están tus mamás y tus papás. Y desde aquí lo veo en su ojo que vamos a morir si no sale bien. Bueno, vas a morir tú, pero yo te voy a apoyar como mujeres que somos. Y voy a escribir un comunicado que diga que eres una buena compañera, aunque sea mentira. ¿Vale? Y ya me dijo el submoy que si sale mal, machete. Sin filo para que tarde. Oxidado para que se infecte. Y nos van a inyectar. Ya vi que por ahí anda la doctora Margarita y trae una maleta llena de inyecciones. Entonces, ¿cómo practicamos? ¿Cómo te llamas? Y cómo lo sé que eres Defensa Zapatista, ¿qué tal que eres un maldito enemigo? Ah, bueno. ¿Y cómo sé que el balón es un balón y no es una fotocopia de un balón? Ok. Es oficial, trae un balón real. Bueno, Defensa Zapatista, aquí delante de esta gente te pregunto, ¿vas a la escuela? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. ¿Y te gusta ir a la escuela? Sí. Oh, mentira. No es cierto. Bueno, pero como es como una obra de teatro, es el arte, entonces podemos decir un poco mentiras, no mucho, pero siempre un tanto, ¿no? Así, para pasar este mensaje. Vamos a seguir con la entrevista. ¿Tú estuviste en las reuniones de las coordinadoras? Sí. ¿Y qué piensas de cómo salió el encuentro? Un poco mal. Órale. ¿Y por qué salió mal? Es que no salió bien. ¿Pero es que se quejaron o qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quejaron las de la ciudad o qué? ¿Criticaron? Entonces, ¿por qué dices que salió un poco mal? Porque hace falta 2 años, dicen, en la mesa de crítica. ¡Puta madre! ¿Y sufrieron las coordinadoras? No. ¿Así? ¿Y lloraron? No. Era al revés, el otro era no y este que sí lloraron. Bueno, luego lo arreglamos. ¿Jugaste fútbol? ¿Quién ganó? Ah, ¿perdieron ustedes? ¿Qué? ¿Perdieron? Sí. Es porque te digo que es que yo leí un libro que es que el fútbol no es para mujeres. Yo leí un libro que las mujeres tienen que la cocina. Tienen que aprender a cocinar, porque si no saben cocinar no agarran marido. ¿Tú qué opinas? No estoy de acuerdo. Vas a morir. Porque dijiste que no estás de acuerdo. Bueno, ¿es cierto que todas las compañeras me quieren mucho? No. Bueno, no todas, sí muchas me quieren, ¿no? No. ¿Poquitas? No. ¿Una? No. ¿Por qué, pues? Es que solo las madres de Bueno, vamos a cambiar de enfoque, como dice un candidato presidencial, un lugar donde la pregunta es cierto, aquí delante de todos, que tú recogiste un papel que se me cayó a mí de la bolsa cuando estaban haciendo los templetes, ¿te acuerdas? Bueno, se me cayó un papel, tú lo recogiste y lo viste que era una carta de amor que me decía: maravilloso Subgaliano, mi gran amor. Desde que lo miré tu ojo, lo supe que mi corazón como que se descompuso y quiero que me lo arreglas. Y ahí nos vamos a un rinconcito para que lo revisas. Arroz con leche. ¿Es cierto o mentira? Mentira. Yo diré que es la lista de las coordinadoras. Pero esa parte la habíamos quitado. Bueno, ya ni modo. Bueno, pero habíamos dicho que nos íbamos a apoyar, ¿eh? No estás cumpliendo, cabal. Bueno, te voy a hacer una pregunta difícil: ¿por quién está a tu lado? ¿Y el Submoy apoya a las niñas como mujeres que somos? De por sí lo sabemos que no apoya porque dice que tenemos que obedecer a las mamases. Bueno, tú tienes que obedecer porque yo como no tengo madre, entonces no tengo ese problema. Tú querías conocer a la Marichuy, ¿no? Sí. Ahí está, mira. ¿Ahí la ves? Bueno, y ahí le dicen a Lenin. Bueno, compañeros, compañeras, como el trato con Defensa Zapatista y con Esperanza era que si participaban en la presentación yo les iba a contar un cuento. Y como yo soy un hombre de palabra que cumple lo que promete, siempre y cuando no sea de amores, pues les voy a contar un cuento. Del cuaderno de apuntes del gato perro. Defensa Zapatista, los superpoderes y la ley de probabilidades. Montañas del sureste mexicano. La tarde se va ya a descansar y como hace un poco de frío, se arropa con las primeras sombras de la noche. En el poblado se empiezan a juntar grupos de mujeres de diferentes edades. En las afueras del municipio autónomo rebelde zapatista, Charlie Parker, esquina con Billy Holiday, que se llama así por su culpa del finado Sub Marcos, que le pudieron una idea de nombre y él dijo eso. Cuando lo regañaron al finado por qué puso ese nombre, el susodicho respondió que él había dicho una broma y las autoridades lo tomaron en serio, pero que ese nombre enaltecía la vocación universal del zapatismo y que el jazz y el blues y no sé qué cosa. El asunto es que lo castigaron y la Junta de Buen Gobierno dijo que le cambiaran el nombre, pero como ya tenían los sellos, la papelería y el letrero que se ve a la entrada de la comunidad, pues así se ha quedado hasta ahora, esperando que encuentren otro nombre. En las afueras del poblado, pasando potreros y milpas, y casi incrustada en la base de una montaña, se encuentra la champa, que alguna vez fue la comandancia general del EZLN, y ahora es donde pernocto yo, el autodenominado Subgaliano, ocupado en el puesto de vigía que me han encomendado. No sé si ustedes creen en los superpoderes. No sé si creen que existen hombres, mujeres y otroas que poseen poderes especiales que el resto de la humanidad ignora y en muchos casos persigue. Defensa Zapatista sostiene que los superpoderes sí existen. Ella dice que hay seres humanos que pueden hacer cosas que los demás no pueden. Defensa Zapatista pone como ejemplo a sus mamases, que saben lo que piensa y que puede ver lo que está haciendo y lo que va a hacer incluso antes de que lo haga. La niña sostiene que, sin embargo, el superpoder de sus mamases tiene límite, no alcanza hasta donde está la champa del Subgaliano. Así que ahí estamos, frente a frente. Yo sentado de cara a la vieja computadora cableada a un viejo monitor y Defensa Zapatista sentada en una caja de libros con el gato perro a un lado. La niña me explica: ¿acaso puedes hacer maña o travesura? No puedes, no. Si es que te vas a escapar de la escuela, ahí nomás están las mamases en la puerta y pone su ojo así de que vas a morir si te escapas. El otro día hasta nomás me reboté y hasta allá llegó el pobre gato perro. Yo le dije que acaso estoy escapando, que es que voy a pepenar firmas para la Marichuy. Pero creo que no me salió mi mentira porque dicen mis mamás es que acaso se usa acá la credencial de electoral. Bueno, de ahí que ahí lo ves claro que tienes que pensar bien cómo vas a hacer. O sea que como quien dice, la estrategia y la táctica. Porque si ya salió varias veces que topas, entonces pues no te vas a desmayar así tan fácil. Nada de que nada, resistencia y rebeldía. Entonces tienes que ir así vuelta y vuelta en tu pensamiento para buscar el modo. Claro, la problema es que como quieran las mamases lo saben que estás buscando otro caminadero y ¡zas! Ahí nomás se aparecen. Que si ya hiciste la tarea, que zámpate tu sopa de calabazas, que tienes que bañar, que tienes que peinar. Y luego pues, si no lo entiendes, ahí las mamases también cambian como quien dice su plan. Y entonces, pues el terror. Porque ahí estoy jugando yo con el gato perro. ¿Y acaso estamos pensando nada con el gato perro? Bueno, sí estamos pensando, pero de la lucha, o sea, del equipo, porque no se acabala todavía. O sea que no lo completamos el equipo. Pero nada de que nada, resistencia y rebeldía, lo tienes que buscar por otro lado. Y entonces llegan las mamases y dicen: si no haces la tarea, ahí lo miré que llegaron las inyecciones a la clínica autónoma. La niña se detiene y dirigiéndose a mí me regaña. Ya de plano, te estoy dando como quien dice la clase política y tú no lo estás apuntando en tu cuaderno. Yo, como respuesta y como es costumbre cuando me atrapan, mentí y le dije: lo estoy esperando a que acabas para que está cabal el apunte. Muy bien, me dice Defensa Zapatista, mientras me palmea la espalda. Está bueno tu plan. Bueno, continúa la niña con su conferencia magistral. De ahí que yo lo estuve pensando si será que donde quiera lo pueden mirar mis mamases, y tras que aquí en tu champa no lo mira. Entonces, pues claro te digo que lo digas al submoy, que te busque otra champa, porque aquí mero vamos a instalar, como quien dice, el comando central de la lucha del equipo de fútbol. Ya vamos a hacer más, de repente dilata, pero sí vamos a hacer más. Y al decirlo, Defensa Zapatista, que se ve que no venía preparada, me entrega una tarjeta que dice: comando central de la lucha del equipo de fútbol, ya vamos a hacer más, de repente dilata, pero sí vamos a hacer más. CCLEFI. BASMRDPSBASM, por sus siglas. Y más abajo, con letra más pequeña, se lee: Defensa Zapatista, Jefa Suprema. Gato Perro, Director Técnico. Subgaleano, Porra. Yo no sabía si agradecer la inclusión en tan importante instancia o protestar por haber sido marginado a las tribunas. Defensa Zapatista esperó, impaciente, a que yo terminara de descifrar su letra y de hilar las siglas. Cuando intenté decir algo, Defensa Zapatista me detuvo y siguió: entonces te explico de tu trabajo. Porque claro te digo que tu trabajo es hacer lo que yo te diga. Entonces ya tengo un plan. Por ejemplo, si lo mando al gato perro y viene y mueve la cola, quiere decir que tú tienes que ir a la escuela autónoma y le dices a la promotora de educación que tengo que salir porque hay una reunión urgente de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, porque ya se va a acabar el mundo y tengo que ir a explicar, como quien dice, de la política. Pero no te vayas a distraer coqueteando con la promotora, porque ustedes los pinches hombres nomás lo están pensando mal de como mujeres que somos y por eso se retrasan en la lucha. No, tienes que poner cara de que es muy urgente, así como que se va a acabar el mundo o que ya no hay mantecadas. A ver, tienes que practicar. Ponle tu cara de que se va a acabar el mundo. No, así parece que tienes diarrea. No, piénsalo en algo muy horrible. Haz de cuenta que la doña Juanita del Sidesi te dice que no hicieron mantecadas para el semillero. Ahí sí les digo claro que Defensa Zapatista me dio en la pata de palo. Entonces puse la misma cara de Al Pacino en El Padrino cuando se entera de que Fredo lo traicionó al Johnny. Ta-na-na-na-na. Fallaron los efectos especiales, pero ahí sí tiene que huir el tema. Bueno, creo que me salió bien porque la niña asintió satisfecha. Muy bien, pero tienes que practicar más. Bueno, De ahí que lo convences a la promotora de que si no me deja salir de comisión para salvar al mundo, pues ahí nomás va en su cuenta de la promotora. Y ahí lo veas y en la asamblea de la comunidad la van a autocriticar. Entonces ya nos salimos corriendo con el gato perro aquí presente, con cara así de seria, de que tenemos que salvar al mundo de los pinches capitalistas robadores que no tienen llenadero de una vez. El gato perro emite entonces una especie de gruñido, maullido, en modo de no pasarán, como indicando que se da cuenta de la gravedad de la situación. Defensa Zapatista continúa. Bueno, de ahí que nos vamos al campo de fútbol a entrenar. Entonces, ahí tú vas a estar de guardia y tienes que estar preparado, porque seguro van a llegar mis mamases a mal hablar de que por qué no estoy en la escuela. Entonces, tú te toca darle, como quien dice, la plática política a mis mamases, de que el mundo no se salva sino más de que ya llegué, no estén tristes, sino que quiere organización, preparación, entrenamiento. Entonces, tú le dices a mis mamases que si me lleva, entonces va en su cuenta que se acaba el mundo y la van a malmirar en la asamblea. Creo que yo puse cara de pánico imaginando la escena, porque Defensa Zapatista trató de tranquilizarme. No preocupes, Sub, yo voy a estar así, retirado, mirando. Y si lo miro que no la estás convenciendo, pues ya nos correteamos a la champa y ahí ya no nos van a encontrar. Yo no quise preguntar cuál sería mi destino si no lograba convencer a las mamases de la niña y solo asentía resignado. Defensa Zapatista, en su carácter de jefa suprema del CCLFIBASMRPDPSBASM, siguió dándome indicaciones. Entonces, ahorita lo vas a escribir un comunicado a la Sexta Nacional e Internacional, a las mujeres que luchan en el mundo, a los medios de comunicación y a los pueblos del mundo, de que si quieren entrarse en el equipo de fútbol, tienen que mandar una su carta, si es que están dispuestas para la lucha, o sea, para el partido. Y que se va a analizar su solicitud, y ahí lo vamos a avisar si es que sí aceptamos o que todavía no, que se practiquen mientras. Y entonces lo pides a los equipos de apoyo de la Comisión Sexta que se organicen para recibir los correos porque van a llegar muchos y en lenguas muy raras que no se sabe qué me lo dicen. De repente escriben en chol, en celtal, en tzotzil, en tojolabal, en soque, en mam, o hasta en castilla, tal vez unas pocas. Entonces que lo ordenan bien, no como en el encuentro de mujeres, que no se entiende de cuántas llegan, que dijeron que un tanto y resultó que fue otro tanto, y ahí estábamos sufriendo como mujeres que somos, que cómo vamos a hacer con tanta mujer, y además tenemos que vigilar a los pinches hombres que no están asomándose de metiches que son. Y entonces la palabra que saques tiene que decir claro que el enemigo es muy poderoso y que no así nomás, sino que quiere organización, preparación, resistencia y rebeldía. Pero que no dilaten, porque entonces, ¿qué tal que luego perdemos? Entonces, ahí en la firma le pones que somos como colectivo que somos, o sea, las letras esas que están en el papelito que te di. Esas entonces que Defensa Zapatista se asoma para ver qué hay en la pantalla de mi computadora y mira que hay muchas tablas estadísticas y fórmulas matemáticas. ¿Y eso qué es?, me pregunta. Yo le respondo, estoy calculando la probabilidad que tenemos de ganar. ¿Y luego?, pregunta ella. Pues son muy pocas, casi que es imposible. Bueno, no mero imposible, pero sí muy, muy, muy, muy, muy difícil. La posibilidad de que ganemos es casi nula. Defensa Zapatista me abraza y dice, bueno, Sub, no te vayas a desmayar. Tú cava eso y ya luego haces el comunicado que te dije. Yo ya me voy porque va a ser la asamblea de información de las coordinadoras del encuentro de como mujeres que somos. Ahí vengo luego y viera que ya acabaste, de repente hasta paso con la doña Juanita para que mande unas mantecadas. Yo aún no logro asimilar todas las indicaciones cuando Defensa Zapatista sale corriendo, pero el gato perro le ladra y la niña se detiene en el dintel de la puerta. El gato perro hace una serie de ladridos y maullidos mientras da vueltas sobre sí mismo como un monito bailarín. Defensa Zapatista lo mira con atención y me dice: «Ah, sí, ya se me olvidaba. Para ese problema que tienes necesitas una mujer, pero no cualquiera, sino una que tenga superpoderes. Necesitas a la Bruja Escarlata». Se van la niña y el gato perro, no sin antes que el animalito orine la puerta de la champa, marcando que este ya es el cuartel general del CCLF, IVA, SM, RDP, SBA, SM. Yo me quedé pensando, la Bruja Escarlata. Entonces esperé impaciente a que abriera el navegador y en el buscador escribí Bruja Escarlata y me apareció lo siguiente: la Bruja Escarlata, hija de Magneto, mujer mutante que tiene un superpoder especial, puede alterar las probabilidades de modo que ocurran acontecimientos improbables pero no imposibles. Me quedé un rato en silencio, encendí la pipa y empecé a escribir. A las Brujas Escarlatas de la Sexta, a las Brujas Escarlata de México y del mundo, hermanas y compañeros, reciban el saludo de las mujeres, hombres, niños y ancianos zapatistas. Tan tan. Muchas gracias.